Las bombas y los fusiles despiertan a la ciudad. Ningún preso vuelve en caza a su casa por Navidad. Las cartas de los niños a los reyes piden paz. Cartas que chocaron contra el muro irracional. Deja ya de pensar en cómo justificar el beneficio de tus guerras en nombre de la paz. Sois esclavos de lo que dictan vuestras leyes, de vuestro fuelle, de vuestros reyes. En mundos con fronteras y de sueños por cumplir, no hay momento de descanso y tampoco de ser feliz. Hay condenas, muchas cadenas que romper, familias esperando algo que nunca va a volver. Un revólver que acabó con la esperanza de tu patria. Un trozo de tu ser quiere servir venganza agria. Quieres ser libre encerrado en esa prisión, viendo pasar los días agresión tras agresión. Una crítica más, porque saben que venceremos.